con los mentirosos directamente de la publicidad. Y es que yo no aguanto una mentira más. Y es que yo no aguanto tanta mentira. Hay tanta falsedad, pero ya está bueno ya. Y es que yo no aguanto una mentira más. Mira, ahí se hace una cosa por adelante y otra cosa por atrás. Dime cuál. Mira que te dije que conmigo no vinieras a inventar. Insististe en darme una versión de ti que no era la verdad. Parece pensaste que vine a pie desde Marte, que podía ser tu mesa y yo le ganó panza a cabeza. Seguro que no. Es que yo no aguanto una mentira más. Y es que la mentira tiene patas cortas y al lado de la verdad nunca triunfará. Que yo no aguanto una mentira más. Y te repito que no, seguro que no. Parece pensaste que vine a pie desde Marte, que podía ser tu presa y yo le ganó. Quitándole la careta a los mentirosos. Ya yo no aguanto una mentira más. Y es que yo no aguanto una mentira más. Sé que es dueño de un carro moderno y mañana yo no sé lo que dirá. Mentiroso. Y es que yo no aguanto una mentira que si más. Que por aquí, que si compro por allá. Ah, que las jevitas le hacen cola y que se vista la moda. Y es que yo no aguanto una mentira ya más. Ya está bueno ya. Chamaco, deja la mentira, pero deja la maldad, pero ya está bueno ya. Y es que yo no aguanto una mentira más. Es una cosa por adelante y otra cosa por atrás. Dime cuál es tu identidad. Y es que yo por eso mismo, no aguanto una mentira más. Coge tu mambo que viene y va. Seguro que sí. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Y es que yo sí, no aguanto una mentira más. Quiero felicidad.